La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando, sin intuir desde dónde vendrá esta vez la pyme. Para eso tenés Lleva lo Puesto, una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Lleva lo Puesto. De Lleva lo Puesto, esta vez en la extranjería, desde los estudios, maravillosos estudios de Radionauta. Tengo a mi lado, ¿a mi lado? En realidad es enfrente, ¿cómo te va? Tengo enfrente, día. Bienvenido, Fernando. Estamos Javier. Muy lejos, pero tan cerca a la vez, y tan cerca de todos que nos escuchan siempre, pero la gente nos ayuda. Esta vez hay un equipo mancomunado haciendo que Lleva lo Puesto salga, desde La Plata, desde el Olga Vázquez, desde Radionauta, FM en el 106.3, acá en la ciudad de La Plata. Está Patricio Gris en la operación técnica del lado Capital Federal, ahí en FM La Tribu. También tenemos a Rodo en la operación técnica aquí. Los acompaña quien les habla, Federico Osvaldo. Ahora ya Fernando Javier está a mi lado, decíamos recién. Son 8 y 6 de la mañana, significa que faltan 2 horas y 54 minutos para que Radionauta cumpla 3 años. Claro, está bien. Ese es el motivo por el cual nosotros venimos a hacer un programa que tantas veces sale por el aire de esta radio, pero que no lo hacemos desde este hermoso estudio en el que estamos en este momento. Tenemos una ventana muy grande con el cual... por el cual entra el sol de una manera que en general no estamos acostumbrados a ver, bichos de ciudad, porteños, rodeados de tanto cemento. Acá tenemos, si ustedes pudieran verlo, tenemos que después hacer una especie de fotografía y compartirle y darse una idea de dónde estamos. Te aviso, la radio no tiene fotografía. Lo podemos compartir vía redes sociales. Redes sociales, fotografía en redes sociales. En este caso. O pueden llamar al 451-6917. Recuerden. 451-6917. ¿Te falta un número? No, me falta. Por eso, me ubico. Es La Plata. Me sigue costando. Sí, 0221. Si estás llamando desde algún lugar que no sea la ciudad hermosa. Nosotros tenemos que ganar el 011 para llamar a la capital. Exactamente, para llamar a Patos Gris, que está del otro lado, y a Julia Pena, que está haciendo la producción ahí en FM La Tribu. Decíamos 8 y 7 de la mañana, 18 grados 2 décimas en la Plata, donde nos estás escuchando de vuelta vía Radionauta, pero también nos estás escuchando en La Tribu. 18 grados también en La Tribu. Nos espera una máxima para el día de hoy de 30 grados. En ambas ciudades, pero además de eso, como ayer, va a llover al final del día. Va a llover y tormentas, así es. Si quieren comunicar con Lleva lo Puesto vía no teléfono, está el Facebook, nos buscan como Lleva lo Puesto, o si no, a través del Twitter, @LlevaLoPuesto. En este caso también se podrían comunicar, estamos saliendo por Radionauta FM 106.3 del dial de la capital de la provincia de Buenos Aires y en radionautafm.wordpress.com. Sí. Necesitamos que nos levanten los pulgares del otro lado del mostrador, del otro lado los radioescuchas, los radioparticipantes, para ver si está saliendo bien este monstruo que hemos creado con Faca acá en la producción de Radionauta. Si sale perfecto, me parece que una vez por semana nos mandamos para La Plata. Sí, dale, vamos. ciudad. Agüita fresca para tomar. 8 y 8 de la mañana, el número mágico de Llévalo Puesto. Nos vamos a los títulos. Después de la música vienen las noticias. Una medida justa de información en Llévalo Puesto. Greza autorizó al City. El juez de Nueva York autorizó al Citibank a pagar 85 millones de dólares de bonos par con legislación argentina que vencen el próximo 31 de diciembre. Es la tercera ocasión en la que el magistrado permite por única vez que el City pague a los bonistas que entraron al canje. Decirlo de vuelta, pará. ¿Tercera vez que lo dice por única vez? Tercera vez por única vez, por más que suene paradójico. Es un genio Grieza de la literatura mágica. El debate sobre Argentina Digital. El Senado convocó a especialistas para continuar hoy el tratamiento del proyecto para regular el sistema de telecomunicaciones. El objetivo del oficialismo es obtener la media sanción a fin de mes y dejar para las sesiones extraordinarias su convalidación en diputados. Maternidad clandestina. Abuelas de Plaza de Mayo empezó ayer la etapa de alegatos en el juicio por la apropiación de 9 bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La querella de abuelas solicitó penas de entre 10 y 40 años para los 5 imputados en el juicio, en tanto que mañana alegará la fiscalía. Continúa el juicio por el crimen de Cristian Ferreira. Hoy a las 9 se dará inicio a la segunda semana de audiencias por el juicio por el asesinato del joven campesino Cristian Ferreira. En la causa, un empresario y 6 hombres son acusados de integrar un grupo armado que pretendía amedrentar a los campesinos para apropiarse del territorio comunitario. Vamos a escuchar a Mirta Salto, madre de Cristian Ferreira, y luego a uno de los testigos de la causa. Vamos a ver cómo sale, sí. En que uno va peleando con la justicia para que se haga, que quede preso el que me lo ha muerto injustamente, me lo ha muerto, no tenía por qué matármelo así como me lo ha muerto. Es que el gobierno es un sinvergüenza, Zamora. Él se sacó lazo los primeros 9 días que salió, que no sí por problema de monte, sí por problema familiar y que hizo la muerte, ocurrió. Y si por tierra, luchamos por la tierra, por eso. Nosotros queremos ser tranquilos, estar en nuestro territorio. No queremos que nos desalojen los empresarios, el gobierno mismo, porque él está vendiendo. Él es el que vende. Paro de docentes bonaerenses. Los maestros nucleados en el Frente Gremial Docente Bonaerense comienzan hoy el paro por 48 horas, mientras que los agrupados en UDOCVA lo harán jueves y viernes. La medida es en reclamo de un bono o aumento salarial antes de fin de año y la reapertura de paritarias para recomponer la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. Vamos a escuchar a Enrique Gandolfo, dirigente de SUTEBA Bahía Blanca. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el salario y las condiciones de trabajo, digamos, algo que no es solo de los trabajadores de la educación, la pérdida del poder adquisitivo, la prácticamente desinversión en infraestructura escolar, lo cual deviene en escuelas gravemente deterioradas en cuanto a edificios, los problemas de cientos de docentes que no saben, y no solo no saben, sino que no cobran a fin de mes por lo que trabajaron durante el mes, y además como perspectiva hacia el año que viene. El hecho que tenemos que denunciar muy fuertemente es que el presupuesto que ha mandado el gobernador Scioli a la legislatura no solo no aumenta las partidas para la educación, sino que en términos de porcentaje sobre el total la reduce. La movilización mexicana no cesa. Estudiantes y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos bloquearon durante más de 3 horas los accesos al aeropuerto internacional de Acapulco. Reclamaron por la aparición con vida de sus familiares, ya que rechazan el informe sobre sus muertes anunciado el viernes por el fiscal general de México. Sumado a esto, el viaje del presidente Peña Nieto a China generó indignación. Ocho y 13 de la mañana, vendimos los títulos de una manera casi perfecta. Nos equivocamos una vez y vos no, seguramente que escuchás no te diste cuenta en qué momento. Ahora vamos con el primer tema, ¿te parece, Así Fernando? Así es, estamos en La Plata y como no podía ser de otro modo, La banda casi como... Yo diría el paralelo de Pearl Jam a nivel argentino. Ah, la mierda. ¿No? Te fuiste para a la mierda. No, está bien, estamos... Es una cuestión personal tuya. Un día diferencial. Sí, en mi caso construye parte de mi adolescencia. Traté de meterme en el subconsciente o inconsciente de Fede. Nos conocemos tanto. Entonces, Peligrosos Gorriones vendría a ser eso, digamos. Sí. En este caso, vamos a escuchar su tema Siempre Acampa. Revolucionaste la ciudad. ¿Cómo va? Increíble. Sí, tío, afuera. Impresionante. Afuera, en todos lados. Qué caradura que es este guanaco. No, no, no, me voy a enojar. Que me voy a enojar. Revisionista las pestañas. Acá en el sur, las playas son de brea. Sindicales que le generó la comisión interna que la empresa despidió. Aquí está trabajando Bernie, que nos ha acompañado. Mi casa es de madera, la tierra me da sus flores de botella. Cortamos fiambre en el cuerpo, llevamos carne al entierro. Las gallinas se ahogan en el cuello, la infancia anda suelta. Aprovecho y cada vez que tengo la oportunidad de mandarles un agradecimiento a todos los policías que realmente me están acompañando. Están volviendo a ser la policía que fueron. ¡Fuerza la Feria del Libro! En este momento estamos trabajando en lo que es el regreso a casa. Hagan de cuenta que no dije nada. Llévalo puesto. Llévalo puesto. Danos una hora, nosotros te contamos el resto del día. Llévalo puesto. Hoy martes 8, perdón, 11 de noviembre, son las 8 y 17 de la mañana, arranca el paro por 48 horas del Frente Gremial Docente en la provincia de Buenos Aires. No va a haber clases en las próximas 48 horas en buena parte de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Amelia García, esa secretaria general de SUTEBA La Plata. Amelia, muy buenos días. Fernando y Federico en el aire de Llévalo Puesto. ¿Qué tal? Buenos días. Amelia, repasemos juntos cuáles son los motivos para determinar una medida de fuerza de, tan contundente como un paro de 48 horas en un momento calendárico tan raro para una medida de fuerza como comenzar noviembre con un paro docente. Bueno, los motivos son más que claros. El hecho de que nuestro salario ha quedado muy por debajo de la inflación y que, como el mismo Baradel ha tenido que reconocer, ha habido una pérdida del poder adquisitivo docente. El aumento conseguido a principios de año, que por supuesto superó por la acción y la movilización de la docencia lo que el gobierno estaba dispuesto a dar, quedó muy por detrás. Hoy un promedio del 30%, que fue lo que conseguimos, frente a una inflación del 40%, nos coloca 10 puntos por abajo, y esto hace que los docentes que ya quedaron descontentos con el acuerdo salarial de principio de año hayan salido con toda la fuerza a realizar cantidad de medidas, porque si llegamos a esta medida convocada ahora de 48 horas es porque la docencia viene desde hace tiempo realizando los paros convocados por otros gremios provinciales que no forman parte del Frente Gremial, claro, por las seccionales disidentes de SUTEBA. Es decir, ha habido una cantidad de manifestaciones de descontento, de bronca, de hartazgo, que se plasman ahora en esta convocatoria que fue largamente dilatada, porque esta medida fue votada hace 15 días, la fueron postergando porque había una reunión con el gobierno y recién se va a concretar ahora. Amelia, luego del trabajoso cierre de la paritaria de este año, hubo una serie de acuerdos de desarrollo de algunas prácticas. Por ejemplo, la creación y el funcionamiento de una especie de comisión de seguimiento del costo de vida, del aumento de los salarios, para volver a discutir la posibilidad de reabrir las paritarias en este momento. ¿Esa comisión funcionó? ¿Tiene algún tipo de...? Esa comisión comenzó a funcionar después del paro de 48 horas realizado al terminar el receso escolar, o sea, en agosto. Claro. El resultado de esa comisión es que el gobierno considera que nosotros estamos 5 puntos por arriba de la inflación, es decir, que consideran que no hemos perdido nada, que estamos además holgadamente en condiciones de enfrentar el sostenimiento de nuestra familia. Que podrían devolver ese 5% para ser solidarios con el resto de la provincia, por ejemplo. Claro, para ayudarlo a Scioli a llevar adelante su campaña. Y los gremios, por otro lado, sostienen que estamos 5 puntos por debajo de la inflación. Es decir, se plantea una reapertura de las paritarias para discutir los salarios 2014, para discutir un reajuste que nos coloque en condiciones de afrontar el aumento del costo de vida. Entonces, esta es la situación. Un gobierno que se niega totalmente a reconocer nuestros reclamos en todos los aspectos, no solamente en lo salarial, porque el descontento no tiene que ver solamente con nuestro salario, sino con las condiciones en las cuales desarrollamos nuestra tarea. Es decir, no solo reclamamos por salario. Este es un aspecto muy importante, inclusive para la calidad educativa, digamos. El hecho de tener un buen salario haría que la docencia tenga menos necesidad de estar desempeñándose en varios cargos y podría destinarle más tiempo a la preparación de tareas, etcétera, a la capacitación, al perfeccionamiento, pero no nos atenemos solo a esto. Hay cuestiones de infraestructura que no han sido resueltas a lo largo de todo el año reclamando la construcción de aulas, de edificios, de Amelia, el mantenimiento, Amelia, de las escuelas, y esto no ha sido respondido. han achicado, han reducido los comedores escolares, los cupos de comedores escolares, no se ha restablecido. Después de muchas movilizaciones, accedieron a una parte, pero no es que se consiguió totalmente el restablecimiento de los cupos para los comedores. Amelia, te quería hacer una pregunta a Fernando, mi compañero. No, sí, ¿qué tal? Fernando, mucho gusto. ¿Qué tal? Recién hablaba del reajuste, la actualización antes de la paritaria, no tiene nada que ver con la paritaria de 2015. ¿Y de qué estamos hablando del ajuste, digamos? ¿Cuánto estaríamos hablando de lo que estarían pidiendo en este caso? Entonces, en este caso estaríamos pidiendo, en el caso de las seccionales de oposición, pedimos una suma de emergencia de 2.000 pesos por cargo. Uh-huh. Eso es lo que estamos pidiendo las nueve seccionales opositoras a la conducción de la lista celeste, y que hemos acordado esto en diferentes plenarios provinciales de delegados, con mandato de escuela. Sí. Ese bono no es muy diferente al bono que están otorgando, de hecho, algunas provincias para sus empleados estatales. Hay nueve provincias que han ajustado o han tratado de acercar la capacidad de compra de los trabajadores estatales. Pienso en provincias tan importantes como Santa Fe y Córdoba. El número difiere en cada provincia, pero 2.000 pesos no parece algo irracional. No están pidiendo nada fuera de... Además, lo han otorgado provincias como San Juan y La Pampa también. Claro. Pero acá en la provincia de Buenos Aires hay una negativa total, y nos hemos enterado que el gobierno barajaría la posibilidad de adelantar a cuenta del aumento del año 2015. Barajaría se parece a Baradel en términos lingüísticos. ¿Qué es lo que pide el azuteo oficial? ¿Cuánta plata está pidiendo? No ha especificado cuánto pide. Pide el blanqueo de las sumas en negro. Y por otra parte tenemos que la FEB pide un doble aguinaldo. Pero de todas maneras, sea por el lado del blanqueo de las sumas en negro, sea por por el lado de una suma de emergencia, uh-huh, por el lado de un doble aguinaldo, estamos pidiendo que en este año 2014 haya un aumento salarial o haya una suma que compense lo que hemos perdido por la inflación. Amelia, estamos en comunicación con Amelia García, esa secretaria general de SUTEBA La Plata. Amelia, esto querría decir que si este proceso de negociación tiene un tiempo más o menos corto, y se cumple lo que cada año piden las gremiales docentes, que es arrancar la paritaria del año en diciembre, para no llegar a febrero con las tensiones también del arranque de clases, esto abriría la posibilidad de que ustedes tengan una mesa de negociación desde ahora hasta febrero. Puede ser. ¿Es posible que haya un proceso de negociación? Puede ser. Acá la negativa la tiene el gobierno, no los sindicatos. Es decir, si no se realizan negociaciones salariales, si no se accede a nuestros reclamos, es porque el gobierno hace oídos sordos a los reclamos y a la disposición que tienen las conducciones docentes, más allá de lo que planteen las bases. Amelia, para ir cerrando, una última pregunta. ¿Cuál es la adhesión que están esperando para la media de fuerza del día de hoy, mañana? Mirá, la adhesión es total. Esto lo podríamos llamar un parazo, pero además el paro no va a ser de 48 horas. En nuestro distrito la mayoría de los docentes han votado parar 96 horas, es decir, que han resuelto unir lo que no unen las conducciones provinciales, los aparatos burocráticos, que en aras de sus disputas van en paros separados. Es decir, tenemos un paro de frente gremial de martes y miércoles y un paro convocado por UDOGBA, otro gremio provincial, jueves y viernes. No lo vieron coincidir, la gente hace el conjunto de las medidas, unifica por abajo, y va a ser un gran paro, sobre todo este del frente gremial, que siempre tiene la mayor adhesión. Pero lo que está reflejando la masividad de la medida y la extensión, el hecho de que la gente haya dicho, en la mayoría de las escuelas paramos, hacemos todos los paros que hay por delante, es la bronca, el descontento y la voluntad de conseguir este aumento, porque vemos que coincide, como bien está reflejando vos, con el reclamo de otros gremios y con lo que se ha conseguido en otras provincias. Amelia, te mandamos un abrazo grande, hacer extensivo a todos los trabajadores de SUTEBA de La Plata y a todas las seccionales también opositoras. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Pasaba Amelia García, secretaria general de SUTEBA de La Plata, paro martes y miércoles de SUTEBA y del Frente Gremial Docente, pero además en La Plata buena parte de las escuelas van a estar cerradas hasta el lunes siguiente. También de una banda de acá de La Plata, escuchamos a Perro Diablo y su tema Racional. Radionauta FM 106.3. Conseguí The Garage de Noviembre. En nuestro número 78, Un Planeta presenta Refugio, su esperado segundo álbum. Una de las cabezas del sello Dice Discos madura su sonido y sintetiza el presente de la generación digital. Además, Marcelo Moura ofrece sus memorias junto a Virus. La Noche de Garufa presenta Todo el Hambre, su nuevo disco, y los responsables de Cultura Cumbia explican sus logros en la gestión independiente. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. Martes 11. 11 del 11. Atención, señores. 3 años de Radionauta. Transmisión especial. Radionauta cumple 3 años en el aire y lo celebramos. 11 de noviembre, desde las 10 de la mañana. Emisión especial con la participación de todos los programas que integramos la radio. Viernes 14, fiesta, desde las 23 horas en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Hoy, en Radionauta, Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. 1, 2, 3. Hace tres años estaba acá en La Plata, estudiando psicología, trabajando en los fines de semana en gastronomía. Que no voy a la facultad a estudiar. Estoy siendo como muy concreta. Hace 3 años estaba en las nubes. Disfruto mucho de la vida, de mis clases de economía, que me divierto mucho con mis alumnos. Hace 3 años que estoy intentando terminar la carrera. Hace 3 años que nació una radio popular. A pesar que la escucho todos los días, no me acordaba que había sido tanto. Hace 3 años que... estoy en Radio Nauta. Hace 3 años que seguimos luchando y organizándonos y sumando vida. Hace acá. 3 años que disfruto de esta bella radio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. 1, 2, 3. Radio Nauta 106.3 años. Hasta las 9. Seguimos con Llévalo Puesto. Noticias, entrevistas y opinión. Llévalo Puesto. La rebeldía justa en la información. Minutos pasan de las 8 de la mañana. La temperatura actual en la ciudad, vamos a empezar por la ciudad de La Plata, es de 15 grados, la máxima para el día de la fecha. Para, ¿cómo 15 grados, papi? 15 grados. ¿Qué tenés? ¿De Volver al Futuro? 21 no. grados 4 décimas tengo acá. No, pero esa es la de Capital. Escúchame, tu computadora está fría. Sí, debe estar fría, debe estar ahí Riquelme. ¿Y cuál es la máxima para vos? ¿15 grados? No, 30 grados. Ah, está bien. No, tengo a Riquelme en el monitor. Bueno, la máxima para el día de la fecha es de 30, al igual que en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo, o sea, que decirlo. Se esperan lluvias para la tarde-noche, lo mismo que la mañana del miércoles, pero vamos a seguir un poco una recorrida por más noticias. Exactamente. Hoy, desde las 10 de la mañana, se van a movilizar un montón de organizaciones, principalmente las que integran la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, al Tribunal Oral Criminal número 1 de Quilmes, ahí en Hipólito Yrigoyen al 475, en pleno centro de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la sentencia que se le dio a Reina Marás. ¿Quién es Reina Marás? Reina Marás es una migrante boliviana, indígena, pobre y víctima de violencias múltiples, que fue condenada por el Tribunal Número 1 a prisión perpetua, desconociendo pruebas fundamentales del debate y dando validez a otras que fueron cuestionadas por expertos y que evidencian además que es preciso seguir insistiendo en la incorporación de una perspectiva integral de los derechos humanos por parte de los actores judiciales. Luego de 3 años de ser interrogada en una lengua que no conocía, porque Reina Marás, hay que decirlo, no habla castellano, El mes pasado tuvo lugar este juicio en el que Reina contó con un intérprete, pero donde no pudo declarar porque que fue víctima de maltrato en su matrimonio. El esposo migró a Argentina en busca de trabajo y se trajo a sus hijos, por lo que Reina se vio obligada, contra su voluntad, a mudarse, de una migración forzada. Aquí fue maltratada por toda la familia de Limber, su marido, y por un vecino de nombre Tito, que la violó en forma de pago de una deuda que su marido sostenía con él. Tito lo mató a golpes cuando volvió a cobrar el dinero y murió detenido antes del juicio. Por todo este escenario que estamos contando... Sí. Reina Maraz fue condenada a prisión perpetua. Hoy, a las 10 de la mañana, se movilizan al Tribunal Número 1, ahí en la calle Irigoyen de Quilmes, para denunciar esta situación de cómo el Poder Judicial responde ante los más desvalidos. Una noticia que tiene que ver con un régimen especial de cursada, en este caso para embarazadas. Estamos hablando que en el marco de la ley 14.637, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, el régimen especial de inasistencias justificadas para mujeres embarazadas y varones en situación de paternidad, con el objetivo de evitar la deserción educativa de los jóvenes en escuelas públicas y privadas de la Provincia de Buenos Aires. La medida en este caso establece que las alumnas en periodo de gestación podrán tener 30 días hábiles de inasistencias justificadas, mientras que para los varones será de 5 días. Según la norma, la inasistencia para las alumnas se computará tanto en la etapa del embarazo como en el periodo que sigue al nacimiento, y para solicitarla deberán acreditar el embarazo con la presentación del certificado, obviamente, médico de embarazo en este caso. La ley establece que deberá posibilitarse la adecuada lactancia y prevé que las instituciones escolares deberán ejercer funciones de apoyo a efectos de promover la concurrencia de las alumnas embarazadas y de los alumnos progenitores a los controles médicos correspondientes. Establece también esta medida que, con el objetivo de alcanzar el nivel de aprendizaje propuesto durante el lapso cubierto por el presente régimen, la Dirección General de Cultura y Educación instrumentará evaluaciones periódicas complementadas con clases especiales de apoyo. Estamos hablando entonces de un nuevo régimen especial de cursada para embarazadas en el marco de la ley 14.637. Última parte de la bajada de noticias de Llevalo Puesto. Un muerto y dos heridos graves en un enfrentamiento entre barras de Dock Sud y San Telmo en el ascenso. Otra vez más, recordamos, la barra de Almirante la semana pasada había tenido un enfrentamiento violentísimo. Recordamos que la barra de Almirante tiene a un representante, al hermano del indio Bazambera, Oscar Bazambera, sí, que es miembro del Coprocede, ¿no? Del organismo que intenta de alguna manera mitigar la violencia en el fútbol de la provincia de Buenos Aires. El Bazambera. El indio Bazambera, ídolo, el 9. Del ascenso. Sí. Exactamente. Tiene un hermano que labura en el Coprocede y que laburaba como nexo con la barra de Almirante. Bien. Eso la semana pasada derivó en que una de las 6 facciones de la barra de Almirante liquidara a empezara una balacera con, obviamente, los resultados que ya sabemos. Y que ayer, además, esto como una especie de continuado en una política pública respecto a frenar la violencia en el fútbol, que no ataca, obviamente, las bases centrales a violencia, que es la relación entre las barras bravas y la mala política. O la dirigencia de los clubes, la dirigencia de los clubes, que en general, además, abrevan en conducciones políticas que ya las conocemos, claro, y bastante. Bueno, en el día de ayer, en el puente Avellaneda, mataron a un pibe y hay 2 heridos graves en el enfrentamiento de vuelta entre las barras de Dock Sud y San Telmo. Barras cercanas, vecinas. Claro. Quienes conocen el territorio saben que eso se puede armar. Y bueno, efectivamente, estamos viviendo un nuevo rebrote que tiene que ver también con algo episódico, con la llegada de fin de año y también con el reparto de los negociados dentro de la barra y entre barras. ...41 minutos pasan de las 8 de la mañana, transmitiendo desde La Plata. Nos gusta ser obvios y seguimos pasando música de La Plata en este caso, ¿no? Si hablamos de bandas, vamos a hablar de Norma, un clásico. Un clásico, una banda histórica. Así me pasa la producción de la información, sí, ¿eh? Acá no puedo, pongo las manos en el fuego. Si vivís en La Plata y te cuesta reconocer Norma, es porque no caminaste a la Evidentemente calle. Es mi caso, sí, porque no camino a esta, sí, ciudad. Tendría, no, que, obviamente, empezar a formar. Vamos a escuchar el tema Colibrí de Norma, histórica, clásica de la ciudad capital de la provincia. Un día feliz para recordar. Me hundo sin ti, solía decir. Y cuando me fui, comenzó a salir como de raíz. El miedo a morir se fue, vergüenza sentí. veamos los coros, no, no hay. Me levanto. Me baño en 10. Me visto en 15. Desayuno en 10. Más 25 de bondi. Llego justo. Llévalo puesto. Llevarlo puesto es llevarlo justo y necesario. Llévalo puesto, una medida justa de información, música y noticias en la primera mañana de la tribu. Y 44 de la mañana, está cerrando los últimos 15 minutos de Llévalo Puesto, esta vez saliendo desde La Plata, desde Radio Nauta, desde el centro cultural más lindo de la ciudad más linda del mundo, el Olga Vázquez. De vuelta, dentro de las cosas que podemos sacar de noticias hay un montón. Podemos hablar de Dólar Blue, podemos hablar de dólar, de vuelta, sí. Profundizar acerca de las condiciones en las que se vive y se juzga a la gente en Argentina, pensando lo que hablábamos en las bajadas. Elegimos hablar un poquito también de lo que está pasando en Radio Nauta. Lo que nos convoca el día de hoy, en definitiva. Exactamente, Llévalo Puesto, ustedes saben, sale desde hace casi, va a arrancar la quinta temporada en FM La Tribu y hace dos que salimos desde Radio Nauta FM. Radio Nauta que fue fundada a las 11 de la mañana del 11 del 11 del 2011. Estamos con Faca, con Facundo, ¿cómo te va? Bien, buen día para todos. Buen día. El año pasado recuerdo una llamada telefónica, 8 menos 20 de la mañana. Facundo, sí, yo medio entredormido, todavía no hacíamos radio a la mañana, sí. El año pasado. Y era para justamente también hablar de Radio Nauta, así que era buenísimo de que estén acá. Ajá. Invitado también en esta casa, también en su casa, así que más que contento nosotros de que estén saliendo acá. Llevarlo puesto directamente desde Radio Nauta FM. Muy contento nosotros por... ¿Cómo por fue el crecimiento estos últimos 3 años de Radio Nauta? Imagino que uno sale, que es como las obras de arte, uno nunca las termina. Es el editor que te dice, bueno, ya está, la obra de arte te terminó, deja de pintarlo. Okay. Y cuando uno saca una radio, lo mismo, diciendo, bueno, basta de prepararla, sacamos al aire. Claro. Y imagino uno sale con un porcentaje de lo que quiere. Y ahora... Es que fue mucho tiempo de anterior a salir al aire que ya estaba la gestación de Radio Nauta. Que no tenía ni el nombre, tenía varias alternativas, terminó siendo Radio Nauta. Mucho tiempo antes, hasta que llegamos al aire y arrancamos, y la verdad que muy contentos al día de hoy de tener más de 20 programas en la grilla, de tener la mañana cubierta, de poder también intercambiar con ustedes información, formas de comunicar, moviéndonos, pasa casi 80, 90 personas por semana por Radio Nauta, lo cual implica una diversidad muy grande, muchos programas que yo desde, viste, rock clásico, folclore... Claro. Varieté. El Ombligo del Mundo, por ejemplo. El Ombligo del Mundo, claro, pasamos de Atilio Borón a hablar de Silvia Zuller en cuestión de 3-4 horas en la grilla de Radio Nauta, sí. Lo cual es una cosa bastante loca en términos de lo que era el medio alternativo, comunitario, esa cuestión, viste, donde bueno, esto sí. Se puede, esto no, la frivolidad, bueno, buscándole esa vuelta y la diversidad se de la puede gente mezclar que pasa por la radio. Se puede mezclar frivolidad entonces con otro tipo de contenidos. Le estamos empezando a contar la vuelta. O sea, el manifiesto no solamente... comunista bañado en chocolate, ya. Claro, no, bueno. Claro. Exacto. Empezamos a contar la vuelta no solo al fondo, sino también a la forma. Perfecto. Empezamos a buscar por ahí. Faca, yo sé que cada programa es como una especie de hijo, a veces unos hijos más... De alguna manera que requiere más fuerza, claro. Iba a decir, hijo, claro, vos tenés dos, además. Necesitan más fuerza que otros. Y seguramente, dentro de las cosas que son todos iguales, te pido algo que hagas algo que está fuera de lo políticamente correcto. ¿Tenés un favorito? ¿De Radio Nauta? Sí, de Radio Nauta. Sí. Me prendo siempre. ¿Lo podés decir? Porque quizás lo decís al aire y quedás como sí, muy... Sí, no, lo tengo, creo, no. Igual lo he hecho público todo. Ah, listo, ya listo. Lo creo que es Le Tercer Mon, es un programa que está acá en Radio Nauta casi de su comienzo. Sí. Y la verdad que sí, es una cuestión de saber quiénes lo hacen y todo, y poner la radio, ¿viste? Y cuando... Hasta vas en la bicicleta y te claro. Dejas de pedalear para escuchar esa parte para poder reírte tranquilo sin peligro claro. A que te pise ningún colectivo. ¿Pero de qué va el programa? Y el programa es un magazine de 3 horas con mucho delirio. Ahora este año han tomado la faceta de hacerlo de un programa en cada lugar del mundo. Entonces salen desde Singapur, desde Corea del Norte. ¿Cómo? Para. No es ficción. Sí, ficción. Pero no hay que decirlo. Radio Bangkok. Es ficción. Entonces, Radio Bangkok. Es claro. Radio Bangkok. Trabajan okay. Así y son 4 personas que son muy delirantes. Son sociólogos o estudian sociología. Y tiene un delirio muy particular, muy lindo. Claro, bueno, claro. En esa vuelta, en ese combo, aparte se ha ido puliendo mucho. Igual estudiar, desde el primer año estudiar y sociología son como 2 cosas contradictorias. Sí. Che, comunicación, ¿y estudian una carrera universitaria? Che, sí. ¿Qué habla? Escúchame, bueno, bienvenido el 3er año que va dentro de 1 hora y 10 minutos, arranca el 3er año de exactamente, sonaba la cumbia del piquetero de Onda Sabanera en su momento, fue la primera canción que salió las 11 del 11 del 2011, aunque hubo algunas muestras previas un poquito anterior. Chicos, muchas gracias por la onda y por estar aquí, saben que están invitados para cuando quieran. Ahí va. Y el viernes también tenemos la fiesta, que también están invitados. Claro. Claramente, hasta abrazo. Muchas gracias. otra banda de La Plata. Vamos a escuchar a Mr. América. Ahí levanta los brazos del otro lado. Yo no soy tu gurú. Como te digo, siempre que tipo envidio mucho a los hombres, porque van siempre con billetera, celular, llaves. Odio eso de que no usen cartera, no usan, bueno, salgo para la facultad, no usan mochila, no usan. Los envidio mucho. Lleva lo puesto. Para un día como hoy, que tiene como máxima 30 grados y que tiene en este momento un 21 grados 4 décimas en la ciudad de La Plata, es un momento donde tenés que repensar por qué no inflaste la bicicleta, por qué todavía no la arreglaste desde el invierno, ¿no? Es un lindo día para salir a andar en bici escuchando Radionauta o FM La Tribu también. Exacto. Parece ser que muchas veces nos pasa que hacer un análisis crítico tiene que ver con hacer un análisis pesimista y a veces hasta tremendista de la realidad. Yo recuerdo en 2003, el encuentro de economistas de izquierda se juntaba y decía, bueno, el dólar va a llegar dentro de 6 meses a los 9 pesos. Claro. 10 pesos, quedó en 4 durante buena parte de la década kirchnerista. 4 o 5 pesos. Lo decía alguien que no recuerdo bien el nombre, creo que empieza con Claudio y termina con Katz. Pero no importa. La verdad es que la noticia de esta semana es que el dólar blue... el nuevo riesgo país, ¿se acuerdan? Claro. Esa cosa que ¿cuánto está el dólar blue? 14, 13. Siempre hay un coeficiente. Sí. El dólar ilegal que se puede comprar en una casa de cambio, también ilegal, está y que todo el mundo, tanto el oficialismo como la oposición, lo toma como un dato de la realidad, y lo es, bajó y mucho, estaba en 12 pesos con 65 centavos y hay que explicar un poco eso, cómo es que puede bajar algo que todo el mundo pensó que iba a subir y que también tiene que ver... Estaba subiendo inclusive. Y que hace pie también con la búsqueda histórica de la clase media argentina, la pequeña burguesía, de ahorrar en moneda extranjera. Estamos en comunicación con Leandro Navarro, él es periodista, hizo una nota muy muy interesante en el portal de Noticias Notas, se llama Dólar Blue, Timba y Fondos Buitres. Leandro, muy buenos días. Federico y Fernando en el aire de la tribu, en el aire de Radio Nauta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Leandro, explícame un poco esto. ¿Cómo puede bajar algo que parecía que nunca iba a bajar? Bueno, sí. Efectivamente, como vos decías, y también está esta cuestión similar a la del riesgo país, ¿no? Para empezar, primero hay que decir que sí. O sea, hay una reducción de la brecha cambiaria que, o sea, hoy está en el 48%. En primer lugar, digamos que tampoco puede bajar mucho más porque, o sea, está también el dólar tarjeta, que es el implícito para las operaciones con tarjeta en el exterior, pero bueno, sí, o sea, hay un desplome del pico máximo que, se acuerdan, eran casi 16 pesos hace 45 sí. días, estaban todos los chistes, o sea, también cuando se llegó a 15 y con la fiesta de 15 y demás. Lo que pasó es que el gobierno instrumentó una serie de medidas y baterías económicas que lo llevaron a pincharse. Por un lado tenemos, de la mano de lo que es el recambio de la conducción del Banco Central, la entrada de Banoli, una actividad mucho más coordinada entre las distintas entre los organismos del Estado para perseguir y atacar lo que son las operaciones ilegales. O sea, esto quiere decir, por ejemplo, fijarte cómo funcionan las cuevas y las sociedades de bolsa. Leandro, ahí te freno. No es atacar, es decir, erradicar, sino básicamente, de alguna manera, presionar para que esas actividades ilegales jueguen a favor del gobierno. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. O sea, en realidad lo que se hace básicamente fue decir, bueno, a ver, sabemos que hay actividades irregulares, ilegales, y eso, o sea, lo sabe todo el mundo. Bueno, pongámonos las pilas y realicemos allanamientos para tratar de que eso alguna vez, o sea, se cumpla la ley. No sé si se acuerdan, pero el día anterior a la renuncia de Fábrega, Cristina había dicho, ¿no?, que había 80.000 denuncias registradas en el central. Claro. Bueno, de las 80.000 denuncias, algunas... Banoli agarró algunas y logró presionar a eso. Eso es una medida o un tipo de articulación punitiva para aquellos que hacen negocio con el dólar blue. Después hay una herramienta más financiera que tiene que ver con las tasas. Explícame un poco eso. Sí, también, por otro lado, el gobierno, o sea, lo que hizo también las tasas fue subir de unos puntos la tasa de interés para lo que son los pequeños ahorristas, también buscando seducirlos y generar justamente esto que muchas veces se reclama, que es la posibilidad de que haya instrumentos de ahorro en pesos para los sectores más chicos. Leandro, hasta acá es el análisis más metodológico de cómo lograron hacer algo que hasta hace poco era casi imposible. Ahora hablemos un poco de política. Cuando empezó la carrera ascendente del dólar blue, se hablaba de una corrida bancaria, se hablaba de un golpe de mercado que, recordemos, enero, febrero, marzo del año pasado, de este año, perdón, hizo tambalear buena parte de la estructura económica del gobierno. Esto, que es lo contrario, que es el achique de la diferencia entre el dólar oficial y el resto de los dólares que andan en el mercado, ¿implica también que el gobierno tiene un respiro económico de acá a febrero o marzo? Sí, seguro. Sí, o sea, totalmente. O sea, hay un respiro económico e incluso, o sea, te da la posibilidad de volver a hacer política con otras cosas y no estar corrido por la agenda que está en medio de la suba 13, 15, 16. Sí. Hay mayor aire para desplegar otras políticas. Incluso permite una cuestión fundamental, que es justamente esta, o sea, pasar el o por lo menos intentar pasar el verano de la manera más armónica posible, evitar una nueva corrida bancaria y convalidar una nueva devaluación como pasó en enero, y bueno, y poder ocuparse de otras cuestiones como puede ser, no sé, el problema en torno al suministro eléctrico. Incluso también contando con otra variable más que no la comentamos, que es ya el supuesto arreglo con los fondos buitres a partir de enero, bueno, o marzo, dependiendo ahí de... Cuando dices arreglo es pagarle taca de taca a los fondos buitres después de que venza la cláusula Rufo. Exactamente, claro. O sea, si bien eso todavía está en veremos, Es como un rumor que cada vez crece de manera más agigantada, más allá de que no se conoce cómo eso puede llevarse adelante, ¿no? Si es el gobierno solo, si efectivamente participarán terceros, si comprarán la deuda, parte de la deuda, vía bonos, bueno, o sea, eso es igual, está por ver si será también parte de las negociaciones, pero bueno, sí, o sea, hay una idea de poder pasar el verano con mayor calma y poder dedicar las fuerzas a otras tareas políticas y económicas. Leandro, para ir cerrando, ¿qué tal, Fernando? Esta situación de que vos decías que lo deja tranquilo de acá a febrero o marzo, la pregunta es cómo afecta o no, en este caso, al otro dólar, en definitiva al dólar oficial, que también estaba subiendo quizás siempre de manera un poco más lenta, ahora estaba en 8.51. ¿Cómo se avisora esto? ¿Quedaría ahí o cómo si hay una relación, cómo es que continúa? Sí, tampoco hay una idea de que siga subiendo mucho. O sea, por un lado, creo que no se me acuerdo en el presupuesto 2015, o no, está también un dólar a 9 pesos o 10 pesos, una cosa así. O sea, acá también justamente la idea del gobierno es fortalecer reservas, como otra también desde las medidas, esto es el swap con China, el acuerdo para que las cerealeras puedan liquidar cerca de 50 millones de dólares antes de fin de año, también justamente para esto, sentarse arriba de reservas y tener mayor poder de fuego y también poder sostener la cotización del dólar. Leandro, te mandamos un abrazo grande, muy gentil de tenernos acá, de salir en Llevar lo Puesto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Pasaba el periodista Leandro Navarro, escribió una muy buena nota en el portal Noticias Notas acerca de la situación del dólar blue, el dólar paralelo, el dólar oficial, no oficial, y en general, todas esas cosas que ninguno de ustedes que están escuchando tienen ningún tipo de relación directa. Indirectamente te joderás. Todos los días vamos a comprar el contado con liqui. Claro. Sí, el contado con liqui. Euro, cambio ya. Cambio ya. Como eso que empieza en algo distinto, terminar también es distinto. A ver, desarrolle Fernando Javier. A ver, cuando comenzás algo que es distinto, todos los capítulos de eso que es distinto, necesariamente vuelve a ser extraño. Inclusive estoy terminando y me resulta raro. Aplica a muchos niveles. Yo no puedo dejar de pensar en otras cosas, Fernando. Obvio, de lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo exactamente en este momento. Sí. Nos estamos despidiendo de Llevo lo Puesto, esta emisión desde Radionauta, desde la radio que está acá en el centro cultural más lindo que conozco. Ya bajé mucho los decibeles porque era el más lindo del mundo. Es el más lindo de la ciudad más linda del mundo. Exactamente. Pero además, nos estamos yendo también de FM La Tribu, donde ya está llegando la gente de Charco de Arena. Le mandamos un abrazo virtual. Y de acá, de Mañana es Mejor, todo el equipo está preparado para seguir informándote durante la mañana. Un día hermoso, esperamos que lo tengas vos y que además nosotros volvamos muy bien a Buenos Aires. Nos queda un viajecito. Un flaco alto, un petizo cabezón. Dos rubias, dos morochas, una colorada, un par de adultos, otros jóvenes. ¿Ningún niño? Estos hacemos llevar lo puesto. Un equilibrio y justeza de un grupo humano diverso. Y una precisión periodística justa para la mañana de la tribu.